Bueno, así es. La verdad que son de las ceremonias que uno quisiera estar siempre participando, representando al presidente Piñera en este sentido, entregando apoyo y ayuda a pequeños agricultores, agricultores que desarrollan una agricultura familiar campesina. Sabemos que las condiciones climáticas han sido adversas en el año 2018, esperamos que mejoren en el curso de este año. Sin embargo, por las mismas razones que el presidente, a través del Ministerio de Agricultura y con el apoyo de INDAP, ha determinado, digamos, ir en apoyo de los pequeños agricultores, en este caso particular, entregándole herramientas de acuerdo a lo que ellos han postulado, de manera que puedan mejorar y optimizar sus procesos productivos.